hagas el silencio. Mi universo lo manejo yo. El futuro es lo que hoy pasó. La pregunta es ahora, sé que si estás es mejor. Sin despertar esta mañana no salí a caminar. Solo soñar. No ando si no hay sol. Un rayo de luz atravesando el universo. La pregunta es ahora, sé que si estás es mejor.